Y en cada bola encendré ser más hecho el carrer. Dejaste el popular contra el trofe de rey. Después de su recorte con la bulla entre. Oye, miércoles 21 de abril y he sentido 101.8 de FM y estoy Fendorella en la Radio Topo. Ya sabes que te os puedes meter en contacto con nosotros de Bellas Trazas, una en ye, pues vía telefónica, trucando al teléfono 976-29-13-98. Thank you. Tenemos también una adresa electrónica fendo.orella@gmail.com. Y también vía un blog, aunque pensamos las noticias que leíamos en el programa, que es fendorella.wordpress.com. Seremos Icalas Güeito con vosotros, o tenemos a un convidado con vosotros, a un miembro del colectivo Pedalea, programa que fa también en esta radio un otro programa. Afortunada recerca per no fer el mateix. Soroll de Rison Bang i Albaco Etània. Som un ullal amb aigua fresca enmig del fenc i brupupupupu i cridava jo sota la sènia. Quatre glaus de moscatell és el que ens serveix, amb faixa de lli cru i pantalons de pana. Dues d'arròs i tartana i mil històries crues, buscant el nostre lloc al món d'espines sense peix. Un gos d'orxat al cabanyal reclama més papers trencats i escrits per versaorça malagana. Paciència i parsimònia ens faran viure més temps. Anem de pressa sense pressa amb la certesa d'anar bé. Bocant el vell trenet, transport de llauradoria, bona salut restant guaret, hivern a la darreria, maquinària i espinguet, aire net amb cel d'hivern, la ciutat amb agonia i rabasseta de llibret. I criden els que poden, perquè podran els que ara criden, no fa fred i tremolen. Són senyals d'un nou sound system. Deixeu les puntes i veieu que corre l'aire, però que mai es tanquen les portes. S'obrin les portes, el groove s'assigue, la talandana, les xupes s'assequen. S'obrin els cossos de molt bon gran ambient, s'obrin les més dolces de pensament. Són xistes, històries de núvols llegant. Estos días seguí charlando a Sabelo de Ocho Garzón, de todas las movidas que lle teniendo por la persecución que le yefendo a extrema derecha española, pues a raíz de pues querer investigar todos los crímenes do franquismo. Bueno, este yente me ha embolicado y bueno, sobre Ocho Garzón se pueden decir muchas cosas. Pues bueno, desde los medios más progresistas de la progresía española, pues se leye pintando como un chuez defensor de los derechos y las libertades, pero bueno, ya sabéis también que este hombre tiene una cara fosca, que pues mientras muchos años se ha dedicado a retallar derechos y a engacholar a Chen, a cerrar medios de comunicación, entonces fuimos a leer un artículo de opinión, pues que fa una vista distinta sobre este personaje. El artículo ya es escrito por Manuel Delgado, que es un antropólogo que fa clases en la Universidad de Barcelona, y he pensado, y he quitado de su blog, y un blog de antropología más que más, pero que de cabo cuan pues vamos a meter bella noticia pues de actualidad. Ahora, el artículo se dice Garzón y los crímenes de la democracia. Yo no entiendo más algo de política y no gozo de hacer servir este blog de expresar opiniones personales sobre temas de actualidad, pero no resisto a tentación de hacer notar lo que de sangrán resulta todo lo despliegue mediático que lleva erizando el acoso de extrema derecha contra Baltasar Garzón. De una traza incomprensible, pero más bien previsible, Ocho Garzón lle pasando, demanda trivialización periodística y demagochea gubernamental como una amenada a la vida de la democracia. Garzón puede pasar por a sabelo de cosas, pero no pas como campeón de las valores democráticas, a lo menos en el Estado español. Cal remerar que Garzón es responsable del macrosumario de 1889, concreción de una delirante cazata de brosas consistente en posar en el banquillo a decenas de personas que parece estar eran detas sin sabelo. También Garzón es responsable del tranque de medios de comunicación y ha clausurado emisoras de radio, periódicos y revistas, entre ellos Egunkaria en 2003, en un caso en que os encausados recentón haber estado víctimas de tortura mientras a suya detención, feitos que fueron denunciados en o siglo XX devando o Tribunal de Estrasburgo para a prevención da tortura e os dereitos humanos. E bueno, ya sabes que a semana pasada, pues, os encausados por este sumario de Guncarea, pues a la fin estiban absueltos. Estió ese tribunal, o Tribunal de Delitos de Estrasburgo, que condenó en firme al Estado español por la negativa de Ochoa Garzón a investigar las torturas sufridas por los 40 independentistas catalans detenidos en el transcurso de la precisamente clamada Operación Garzón, un poco antes de las Olimpiadas de 1992. Es allí a cara oscura de un juez que caldrá remerar por así la denuncia de los crímenes del franquismo y así la complicidad con los de la democracia. Pues como te hemos dicho, este lleva un artículo feito por el antropólogo Manuel Delgado, que hemos quitado de su blog, que lleva manueldelgadoruiz.blogspot.com. Quiere decir que este hombre, Manuel Delgado, pues lleva una de esas personas que de cabo cuando pues se goza a colar en los medios de comunicación oficial, porque bueno, de cabo cuando publica en O País o charla también en la cadena SER, y bueno, lleva una voz crítica que a lo menos pues de cabo cuando llaman y sí que yo creo interesante pues leer sus artículos y bueno, si puede hacer una huella de nuestro blog, pues también es interesante. País das palordias de nunca no rematar. Este país nuestro ye como ye, porque nosotros queremos que siga como ye. Y soy esclatero. Podemos tener muitas ideas, esperanzas y sueños de que como habría de estar, eso también. Pero país nuestro, y sé que mos disoron os nuestros pais, y antes más, os pais dos nuestros pais, os pais que tenían a suyas mans les de venidero y lo disotres batir, y ahora como ye porque todos os que vivimos neste país, hemos quisto que estás asinas. Y si más no todos, sí una gran mayoría. Tenemos un país que sueña. De un tiempo a esta parte, en granizas demostraciones como osteo a Expo. Un fracaso que encara vos haremos por muchos años. Como estará a nueva Expo, isa dos nabos, como as Olimpiadas de invierno, que como con los precedentes, no parís que leven tatro camín que o gasto, a destrucción y a la fin, hoy subliu. Ahora tenemos también ese proyecto de gran escala, una barrena de ilusión que choca con todo o que esfendemos fa unos años para no avisar que fesen otro escuela del Ebro. También Motorland, un país de motor, ahí entró de otro país, que quereba un equipo de Fórmula 1 que nunca no venió y que ahora espera a que Hungría no pueda rematar a suyas obras para acudir una competición de motos que, creo que sí, visará muchos dineros y puestos de trabajo, entre cometas. Y quiere suposar grandes atascos del accidente de moto, y eso sí, fotos de nuestros políticos. Mientras, se fue una plataforma a las montañas que trenca el propio gobierno, fendo antes de que remate los trangos que se amenizan tan malmeter, tacuteo, a las montañas del este del país. Y no nomás eso, que huemos conocemos, que a Dirección General de Montañas lle fendo o suyo propio plan de montañas sin contar, pero que sí, con la plataforma, ni mesmo con el gobierno. Eso sí, mientras un año, después de estar en Garcholau, medio concello de Amuela, os plans de regalificación continan, y a suya alcaldesa continan o cargo, sin que pase cosa. Y me presino, y no es difícil de presinar, que si ahora tenés en elecciones no lugar, María Victoria Pinilla ganaría sin güeyes problemas. Y sé yo o nuestro país. Pero las soluciones que se plantean ahora como realistas tampoco no son ni camillos. Rudi, UPyD y a dereita que ahora representan OPAR y Bella Partido PSOE Aragonés son los que continuarán fendo o triballo de fer d'Aragon una tierra, que no un país. Por Acucha, Iu, sin güeyes opciones. Y Cha, que continúa luchando contra el suyo destino y a suyas luchas internas dentro de Aragón y el federalismo, dentro de los poderes contra poderes. Nunca no conseguirán fese cereños con esas amenazas. Y a sociedad civil, pues como siempre, feble, trestallada, dejándonos engañar y haciendo como que nos sentimos. Y los coches de la Opel. Este artículo no llegue a nosotros, ya quita un blog, una página, purnas.com, de Choche Romance, que ya ha estado por aquí muchas vegadas. Cultura, sociedad, internacionalismo, feminismo, solidaridad, ecología, debate, reflexión, humor, música, expresión directa. Radio Topo. Interesante desde el punto de vista de la utilización del coche en zonas difíciles. En cambio, con el atentado jueves, horas antes, el ministro del Interior, Ángel Acebes, ha reconocido pasado la medianoche que Al-Qaeda puede estar tras los atentados del jueves en Madrid. Acebes ha confirmado que sobre las 7:30 de la tarde se recibió una llamada en Telemadrid que dijo que había una cinta de vídeo en una papelera entre la mezquita y el tanatorio de la M30 en Madrid. En ella hay un mensaje de un hombre que dice ser portavoz militar de Al-Qaeda en Europa y que atribuye los atentados. La investigación policial también ha permitido detener a 5 personas, 3 marroquíes y 2 indios acusados de facilitar los teléfonos móviles que activaron los explosivos. La célula terrorista Al-Qaeda desplegada en Europa ha reivindicado los atentados perpetrados en Madrid, según ha informado el ministro del Interior. Después de visionarse, se concluye que es una persona que habla en árabe con acento marroquí. Partizamos ahora con una canta de Gen y malas que remate, principiamos la entrevista con HN Pedalea. La ropa estaba tendida al sol, recuerdo bien esta mañana, hacía 3 días que no comíamos nada. ¡Escalón! balcones del portal, aspire el aire que mañana no volvería a respirar. Me metieron en un coche y el olor del tapizado te decía que la muerte a Radio Topo en 101.8 de FM, y este programa se dice en Orella, y como ya sabrás, y un magazine de actualidad, de contrainformación, de que aunque charlamos de todo, pero con la particularidad de que lo hacemos de raso en aragonés. Y como ya os hemos dicho en principio al programa, hoy tenemos con nosotros a un miembro de uno de los colectivos más veteranos y también más visteros de Zaragoza, que yo colectivo Pedalea. ¿Qué tal? Buenas tardes, compañero. Buenas tardes. La idea es charlar un poco web pues sobre que Pedalea y a su asistencia pues desde que nació, pues las actividades que han feito y todos los objetos que tener. Así es que íbamos a participar un poco pues charlando cuándo nace Pedalea y bueno, en qué añada y sí, qué nos puedes decir. Bueno, Pedalea nació fa 20 añadas, en la añada 1990, en la universidad, y encara continúa estando un colectivo universitario. Aunque ahora que ya pues está ya más de puesto fuera también. Me hicieron para defender los delitos de los ciclistas urbanos y salle a mayor feina que fa. ¿Cuánta en socio en Pedale ahora? Al tu vaso que en no colectivo no. De militants alrededor de bien puesta. Como goza de que se trasveye pro, pero goza como todos los colectivos, ¿no? Que había muy tache sí. Militán y pues muy más en cara de socio, de socios ni hay más, pero militantes altuáis unos fin. ¿Y qué actividad así más visteras ha feito Pedalea o mientras estas añadas? ¿Qué yo que más significativo de la lucha de Pedalea? Pues has pensado ciclismo urbano en la ciudad. Se han feito pues bicifestacións, se han feito manifestacións, accións varias á universidade, Mazaguera, que estiva na universidade, na cidade en xeral. Tamén se fan cursas, se fan bicicletadas escolares para promocionar o empleo da bici nos recorridos escolares e cosas así más. Después fez tamén todas as añadas la semana de la bici, ¿no? Sí. Añada que ya a 20 na semana de bici y primero do peatón, ya novedad esta añada, y se va a hacer Iztañaga en la primera semana de mayo. Ya tenemos al Tuaiso para prestosos lo que íbamos a hacer. Si quieres, pues digo... Sí, creo que sí. La semana principiará, el día... Bueno, en cara que no son partida la semana, pero digamos que lo incluimos a masa crítica, que será el día 8 de 29 de abril. Esta vegada cambia porque ya os sacáis viernes de mes y ahora será nos sacáis jueves de cada mes a las 7 en la Plaza Aragón. ¿Y eso ya hay de Tacutio? En primería sí. Si lo cambias de... Por ahora de... si lo cambiamos y también bueno, ahora a masa crítica la hemos desvinculado del colectivo para que hacen que Ibaiga, que no... que son siendo colectivo también hay chen de fuera de él. Pues hasta que hacen que Ibaiga la faigan es, decían los recorridos y todo eso. Sí, pues era una de las preguntas que yo tenía parada hasta más levanta. Pregúntate que para que nos explicas es que llega una masa crítica, pero lo podemos disar hasta de impuesta con sí. Antes de las jornadas. De impuesto tenemos a cabo de semana, bueno, principiará 28 de abril y 2 de mayo, y a crítico en la de Madrid. Que llegue una masa crítica, pero a lo bruto, ¿no? En plan interplanetaria. Miles de personas. Y pues bueno, bellas personas del colectivo y viremos a hacer una mica revolución en las carreras de Madrid. De impuesto, día 6 de mayo, faremos una chicota performance de tren más bici. Vamos a traer un tren de chapa para meterlo en la Plaza de España. Y pues animamos a la chen que venga con la suya bici y la meta en el vagón, ya que en Renfe son una mica dolents con este tema. No hay otro tren que ya vi, ¿no? En la Plaza de España. No, hice, no. Esa será la milla TAS 7 en la Plaza de España o el día 6 de mayo. Después tenemos también... Un ciclo de cine, no bar desafinado, y en la calle, en la carrera San Antonio María Claret. El viernes 7 tenemos las trillizas de Belleville, el sábado 8 Jour de Fête, el domingo 9 la bici de Gislin Lambert. Y un ciclo de cine, pues, alrededor de la bici. Serán a las 6 de la tarde en el bar desafinado, esos días. El sábado 8 tenemos, viernes 7 tenemos una charla en Ansar, movilidad en bici por la ciudad, a la Mellatas Nuevo, en el local de Ansar, en la carrera Armisán 10, en San Chusé. El sábado tenemos la feria de la bici, que hay un mercadet. Alto Baixo creo que llegue a partir de las 10 lo maitín, de cada 6. Y puedes ir a mercar, a vender, a cambiar. También se esperan, pues, ver juegos en bici y demás. Eso será en el frontón de la universidad. Hostia, cuánto de taller de pedalea. También este sábado tenemos una bolina en la Vía Láctea a las 9. Y pues eso, y habrá actuación de Librium Tremens, poesía y asinas. Bien, pues. Queda una mica, bueno, estoy a bicicleta de escolar, yo será el día 16 de mayo y he puesto a promocionar que se emplee a bici en los desplazamientos escolares y será a las 11 de maitín en la Plaza de Pilar, se queda y se invada todo parque gran. Ya estoy a rematarás, verán su gusto a los niños y de cada la 80. Y ya. Pues bueno, ya he puesto a sentir que tenemos esa velada actividad la primera semana de mayo con la semana de la bici que para o colectivo pedalea. Has nombrado varias cosas que yo por las que te quería preguntar, de entre ellas, pues o taller que tenés en la universidad, a situación de bici y tren, cómo se eleva esa relación, y luego también las masas críticas. Si quieres, principiamos por las masas críticas. Bien. Pues explícanos que hay una masa crítica, hasta aquí en cara no lo sepa. Una masa crítica y una gambada en bici por la ciudad. No hay una manifestación ni una cosa así más. Y está contrimostrar que somos tráfico también como vosotros, y somos varias personas juntas en las carreras y hemos, por así diciendo, alguna gambada, contrimostrando pues nuestro espacio entre los autos, entre esta ciudad de Rubio y Fumo. Y dimpuesto taller que tenés, cómo funciona el taller, Anjet, a la chen que no lo conozca y que se ifa. Pues tenemos un taller de auto que cada uno se auto apaña a bici, llena la universidad y por la carrera Domingo Miral, al canto 12 de Pedro Zerguna, creo, sí. Sí, al canto también de la de entrada que había por el Zagaman, sí, de Hípica. Por así. Y eso, ibas y te auto apañas a bici, y ahí chen pues que te puede adullar y tal. Y todo eso, si es socio pues no sé, gozar cosas, si no es pues, no sé cuánto, pues puedes ser socio de taller. Si no es eso, mejor te enfas. También, te puedes ser socio de taller, o en caso de que no, de que seas una mica rancio, pues, pues te cobran no sé cuánto, pero bueno. Bueno, que no llevo caso, la chen que nos ha escuchado, segura es que iba y se fa socia si quiere apañar a suya bici de Valdés. Y colaborar, sí, y más colaborar con Pedalea y o taller. Y además también tenemos ahora un otro taller en la carrera Pedrica 251, la ciudad de las bicis, que es una la ciclería. Y que digo que se nos ha abierto, oye, escapes de seguridad. Esta semana venía en Uasinas. Y en un centro de promoción de la bicicleta y tiene taller, se pueden hacer charradas, tiene biblioteca de bicis, asinas. ¿Qué es la ciclería? Una empresa. Ah, una empresa, sí, privada. Sí. Vale. Y la faguera de las tres cosas por las que te preguntaba ayer era la relación, la situación de poder viajar en bici, portar a bici a intro de tren. Pues respectiva a Europa, pues penible la política de Renfe. Se pueden meter las bicis en cercanías y en vez trenes de media distancia, pues TRD no se pueden meter, y en alta velocidad y demás y imposible. Además, mismo con bicis plegables que se puede meter en todos, en aves y tal, no se puede. Okay. Y no es de media distancia, pues con limitaciones con limitaciones pros, pues, tener poder meter lleno más tres bicis o asinas. En cara quedan los trenes viejos que tienen un vagón de correo que se puede meter pues yo que sé 10 bicis o más. Ahora hay un problema tan cuando haces excursiones con la bici, por ejemplo, si tú quieres ir, por ejemplo, todo Pirineo y hacer una excursión, ya te son obligando casi a pillar el auto hasta que las leves. Bueno, no sé si haces muchas excursiones en el colectivo. Sí, se fan excursiones, fan cursos y este pasado cabo de semana se fació a Cerveruela una cursa pro pincha y con muita borina. Y pues bueno, hacemos también de cutio, gozamos de hacer cada año una excursión a San Capresio, las mitas San Capresio, por así por lo bandido cucaracha. Por nuestro. Esperemos que esté San Capresio, sí, Farlete, Asinas. Y pues bueno, y hemos haciendo cursas ahora mismo antes de decir las que tenemos prestas. ¿Y qué opinión tienes tú acá en personal o si no a grande o colectivo sobre los carriles bici que lleve metiendo el ayuntamiento por Zaragoza desde fa tiempo? ¿Lle bien o lle pro o se queda, pues bueno, no lle suficiente? ¿Qué piensas, pues? Hombre, es mejorable, pro que sí, pero bueno, la situación ha mejorado pro y se son haciendo cada vez más carriles bici. Y pero bueno, también cabe decir que los carriles bici son más que más por las avenidas y carreras o tráfico siga pro gran. Lo tráfico siga más que más calmado, pacificado, no cal. Por ejemplo, en la universidad que ya hay un carril bici que no fa un rato cosa. porque es una zona de raso pacificada y no cal. ¿Y cuál sería pues esa idea de pedalear textos carriles bici, que estás en todas las carreras y casi que el persona puede seguir de un punto a otro de Zaragoza sin meterse por la calzada? O sea, ir por carril bici por toda la ciudad, y esa sería pues... La idea de pedalear y más que más la bici siga por la calzada, uh-huh. Y si no puede estar por carril bici. Uh-huh. Pero vamos, lo primero ya es sacar espacio a los autos y... Claro. Uh-huh. Y si en caso de no se pueda, pues por avenidas probadas, pues carril bici. Uh-huh. Y la normativa esta que aprobó Concello fa poco, no sé si de pedalea tenés una opinión, si la valorás como positiva, como mejorable, como la valorás. En primera, sí, una normativa preguntada. Tienen cosas buenas como espacio, ahora tienen pacificación de carreras. O sea, carreras de un solo único carril son pacificadas, o sea, eso significa que las bicis tienen la prioridad total y no más hay la limitación de los vehículos y de 30 km por hora. Eso ya, en cara que no sea señalizado, y es lo que van a hacer no consello, eso ya bichén y se habría de cumplir, pero bueno, los autos pues como no... Como no vienen a señal, pues por eso que no. ¿Y pero lleva una normativa enantada tal lo que lleva Zaragoza? En comparación con la resta de ciudades asignadas del Estado u de Europa, también en Ye. En la resta del Estado, pues. Menos pues tal que Uvieu y Barcelona, San Sebastián, la resta creo que no tienen asignadas una normativa o aire buena. En Madrid, por ejemplo, no ni hay, que es penible, pero sí que llegue plantada. Otra de las actividades que fa pedalea, pues es un programa de radio en esta misma emisora, en Radio Topo. Tal achen que encara no lo haya sentido, ¿qué día fue el programa pedalea? Lo fa os jueves, de 9 a 10 da, uh-huh. Nuey. Y que bueno, ya nos presionamos a temática, pero bueno, por en ampliar un poco de qué goza charralle. Pues charramos las actividades de pedalea, las acciones, noticias de bici, de ecologismo y asinas. Y a vuestra, creo que charrábamos también de la normativa. ¿Llevo una vuestra relación con el concello o no tenéis? Sí, ahora mismo, pues, salto a eso, pues bueno, ya así estamos luchando. No llevo tampoco una relación o aire... Oye, mala, somos consiguiendo cosas y pues bueno, también pues como se administran votos y tal, pues también tenemos ahora mismo pues eso a favor. Oye, pues no están haciendo más caso, pero bueno. Pues consulta, por ejemplo, a la hora de hacer la normativa, cuento que contaría con la Chen, con los colectivos ciclistas, para demandar la suya opinión sobre la normativa o no sé si cómo se ha hecho. Ya hay un organismo que es el Observatorio de la Bici, que son ya pedalea, ya son ecologistas, también tienen de autos, y sí que hay un órgano consultivo y consultan y pues eso, así pues debatimos y bien pues fan lo que les ha ganado, ¿no? Como, pues, como bueno, siempre. Bueno, ahora son haciendo más caso, a lo menos. ¿Y la Chen de pedalea va a servir o bici o servicio de bicicletas que metió Concello por Zaragoza? Pues no lo sé. La verdad es que creo que sí que Ñai Belún, que sí que llegue, tiene un carnet liste, pero yo creo que más no lo vamos a hacer servir, no sé. Yo a lo menos no. ¿Entendés a vuestra, a bicicleta vuestra, no? Y... Sí, pero... Y dice que se siente de que hay un peligro de las bicis en la carrera, y verdad. Ahora ya hay muchos furtos, mismo en zonas vechiladas, una propia universidad o sea. Y una cosa, pues bueno, que calmeter buenos cerrullos las bicis, meterlas en puestos públicos que se vea bien. Buenos aparcabicis, si se puede, y pues bueno, hacer servir cerrullos tipo U, son de metal, son pro resistentes, encara que pues bueno, no ninguna garra cosa te asegura de que a bici no te la puedan furtar, pero a lo menos meter más seguridad sí que lle pro millo. Pues desde Fendore ya te os convidamos a que faigas servir a bici. Zaragoza lle una muy buena ciudad a ir en bici, fuera de esos días que fa cierzo, pero bueno, que despiertan. Pues cosa, ya agradecerte que hayas estado aquí igual con nosotros. Te convidamos ahora, hasta que no te envaigas, que íbamos a hacer a charlar una miqueta de cerveruela y de otras cosas, aunque nos puedes adullar. Y eso, si querés sentir el programa de que falachen de pedalea aquí en Radio Topo, o jueves a las 9 de la tarde, Rural Libre. Pues cosa, gracias y salud y buen pedal, ¿no? ¿Qué se dice? Gracias a vosotros. Pues antes de continuar con el programa, te hicimos avisar ahora con una canta de Jena, que será presentando suyo nuevo disco este jueves 22 en la Arena Rock, junto con Gen y con los Olvidados de Morgue. Sencillamente, usted pone un asno a gobernar en Nicaragua, apoyado por Estados Unidos, abastecido por Estados Unidos, entrenado por Estados Unidos, financiado por Estados Unidos, asesorado por Estados Unidos. El más estúpido gobierna un pueblo desarmado. Chavalo, justicia, chavalo, rebelión. Pueblo, justicia, pueblo, rebelión. Lorella, 101.8, Radio Topo. Miramos que sos sentindo fendo orella en o 101.8 da FM e agora imos a principiar a charrar das xornadas que parou la Asociación Cultural Nogara as 16 no país que lleran xornadas das Luengas de Aragón e bueno, sabes que tenés un teléfono que lleo 976-291398 aunque nos podés gritar a participar aí en directo. Imos a mirarnos de fer aquí una crónica, una mica improvisada entre nosotros tres y un miembro de Pedalea, que es aquí esto que da a charlar también una mica de estas jornadas. Bueno, pues principio no, al tu vaso las charradas, principio no lunes, no me acuerdo que el lunes era, la semana pasada, ¿no? Sí. No, pues no acordas vos datos tampoco, ¿no? No. Bueno, pues teníamos a Chen de que fa clases en la INSA de Aragonés y a otro, ya una mesa, a una mujer. Que coordina os cursos de aragonés en as escuelas da zona patrimonial. Y se nos echen charrando una mica la situación, en principio ella, charrándonos una mica la situación legal en que se troba la mostranza oficial de aragonés en esas cuatro escuelas en que se fa, y dimpués o mesache, que fa clases en la INSA, pues nos charra una mica las experiencias personales que llega teniendo en clase suya. Que una de las cosas que más tengo eficacia de lo que charro este moce y era la precariedad con la que se trova ta felo suyo treballo, porque no había ni libros ni cosa pues ta mostrar aragonés, y lo que fa pues ye un poco pues para hacer las clases y a mostrar a la Chen pues como puede. La Traman también se trova con el problema de que son optativas, bueno, optativas extraescolares, y a la vez los niños pues como no les fa guaire goyo de remanille, ha de hacer también clases de videojuegos y fa clases de aragonés y además les dice un ratete a jugar a los videojuegos hasta que los niños iba digan, porque si no prefieren quedarse en el patio. Tío, muy curioso, curiosas tácticas que nos explicaba hasta que la chempre no se interese en la suya clase, porque hemos de decir que, como ha dicho mi compañero, pues son clases que se fan extraescolares, a llorar se fan o en los recreos, o se fan pues de que rematan las clases oficiales. A lloran pues los niños pues lo que les cuaca a esa edad y pues hicen a jugar con la resta de compañeros. Y se en todo suyo lugar, porque veremos que la INSA ye opuesto aunque vais a nos achen de os jóvenes de das vals ta fe ye clase en el instituto o en el colegio, en los lugares que no vina ayora que impuese a esos jóvenes pues se los levanto suyos lugares en un autobús. Ayora que si se quedan por ejemplo a hacer clase de aragones pues pueden cacegar ese autobús pende de opuesto y dos horarios. A llorar que yo una mica precario como se ha mostrado el aragonés, pues eso nos comentaba cómo feba que prendes en interés, por ejemplo, pues eso, charlando de videojuegos, viendo que las clases muy muy divertidas, de traza que a los mensajes pues les cuacase de quedarse allí. Sí, pues y ya pues podemos pasar a Martís, que este una charrada que hacía un albeitar, antemás charlador de aragonés, sobre la fauna y la flora y los animales pues en Aragón. Y disto también pueda decirnos ya cosa más a nuestra compañera que ya aquí presentó la charrada de Martís de animales. Sí, que la fació Xavi González, que ye la albeitar que más necropsias ha feito de fauna salvachina en el Estado español, un dos que más ha feito en Europa y que además ha feito muchos descubrimientos en la anatomía do buitre y ye un gran conocedor de esta especie. Y bueno, es que la charrada probó interesante porque Xavi sabe muitísimo de fauna y de cambeos en el paisaje y estiva más muy amena. O más interesante esta charrada, fuera ya de o tema técnico profesional, y que era una de las primeras charradas que se feba no tratando o tema las luengas, sino fendo servir las luengas, que es una de las cosas que nos miramos de fer aquí en Fendorella, fue servir a herramienta las luengas para charlar otras cosas que sigan luengas, pero das otras muchas cosas que vean un mundo y que no son luengas. Prender de una utilidad, fer que tenga una utilidad que faiga un real aragonés para contrimostrar que puede hacerse servir en atrás de ambas de vida. Ha mostrado a Chen que el aragonés no solo sirve que tacharar del aragonés y de otras luengas, sino también de cualquier cosa. Ya un miércoles, pues teníamos a la Federación de Ikastolas de Navarra, que ya son viejos conocidos de Nogara, ya estuvieron presentándonos a una farroñez del año pasado, y esta añada pues vinieron pues a presentarnos una mica o balance que de Iseoñez, que se fació en... Lo fació la Ikastola Andramari Ikastola de los lugares de Charri y Arbizu, en Avalda Sacana. Bueno, pues nos presentaban cómo se paraba el Oñez, la traza que tenían de organizarse así castolas, y también nos presentó una mica a situación legal, igual que el lunes, de la mostranza de la euskera en Navarra. Pues nos decían que, igual que se ha feito aquí en la ley de Luengas, se han feito unas zonas que se trespallan a Navarra en tres zonas: la zona de empleo de la euskera, la zona de transición y la zona, digamos, castellana. También nos charlaron de la historia de las ikastolas, de cómo iban naixiu, de cómo hizo principio, pues a unos ranos también a saber lo precarios, en baiseras de casa, de entre Zorz, con mucha precariedad, y cómo han plegado a dica puesto aunque se troban, y también nos charlaron de cómo feban las clases, de lo suyo plan de estudios, de, bueno, de muchísimas cosas. Y hasta más la precariedad con que ha dicho compañero con aquel principio en Ikastolas, pues bueno, hemos visto como a través de dos años pues han feito un buen trabajo, y bueno, pues un ejemplo pues un poquito al aragonés, porque también somos una situación muchísimo más precaria que la de euskera, pero que china chana, pues que poco a poco se pueden conseguir cosas hasta mejorar la situación de la luenga. Y bueno, todo lo que nos decía, las Ikastolas son cooperativas, son iniciativa privada de país que se chuntan, que se arrogan en torno a la idea de la mostranza en euskera, y bueno, mucho más de allá de la euskera. Nos decían que mismo feban clase de cinco idiomas, cuando la HR mataban las Ikastolas, saliva ya charrando, bueno, pues castellano, inglés, francés, bueno, ya sabes cómo llega la mostranza bilingüe. Bueno, yo miércoles teníamos una... Ocho veces teníamos una charrada sobre música en lenguas minorizadas que presentó aquí nuestro compañero, y y asistió Sune de Dicebra, que lleva un viejo conocido de este programa, y también Pepe Lera, que lleva conocido por acantarse a Feito de Noi. Sí, Pepe Lera, que lleva director de la Colla Valdecho, Colla de, bueno, pues como dice el nombre de Valdecho, aunque charran pues en aragonés eso de las fainas del lugar, de saberlo cosas. Y bien, pues Sune pues nos hació una mica de crónica de lo que va hasta a música o más que más o rock en asturiano, y bueno, de a suya experiencia como cantaire de Colla de Isebra, que ya lleva más de 20 añadas. Asume también lo teníamos aquí, falla casi una añada, charrándonos de suya colla. Y ya pues el viernes remató unas charradas con una tras sobre pues asociaciones que trabajan en el tema de la lengua, que gestió pues Asociación Parola de Aragón, que lleva haciendo grabaciones por todas las vals de opinión que se charla el aragonés, y haciendo una replega pues de un archivo oral de esta luenga, pues está que está a mostrar a la Chen, y está que a mostrar que hay una lengua viva y que en cara se charra. Y también pues estió un compañero de una asociación occitana que también nos charló sobre la situación del occitano, más que más del occitano gascón, de gascón que ya varían del occitano, que se charra pues en al otro canto do Pirineu. Nos charraba de que el occitano, hasta más de tener casi 3 millones de fablans, y una lengua que se trova casi en la misma situación que el aragonés, porque el territorio en que se charra ya amplismo, ya casi la parte baixa de lo que lleva actual el Estado francés, dica una parte del Estado italiano también, o Piamonte. Y bueno, nos charraba de los estudios que son frente de conjunta con la Asociación Cultural Parola, de grabar a la Chen que charra pues esta luenga en las vals, pues más que más de que ya era el de la Gascuña. Y bien, pues teníamos una borina que, aunque tañó las collas Villa Noé y la orquestina de Fabirol y Azaguán. Sí, Azaguán. Y que estaba más todo bien, cuéntanos aquella cosa. Y pues bueno, Villa Noé hacía una presentación de su nuevo disco, y la orquestina de Fabirol pues hacía cantadas en aragonés, visitando a Enchaquea y bailamos hosti huestical a fin de concierto. Sí, tío, tal menos o mejor remate puesto unas jornadas, pues rematar con firme gorina. Nos lo pasamos todos muy bien y bailemos mucho y ayer sí, al otro año también continan con rematando las jornadas con la bolina y estamena. Pues sí, la mejor traza como hicimos al compañero de rematar pues con una fiesta y antimas en aragonés. Fue guay pues de trobarnos a este muy tachén que fuimos a servir al aragonés y pues socializarnos digamos en aragonés mientras una no hay. Y bueno, ya con esto rematando las jornadas y si queréis ya nos nimos ta este cabo de semana. Esta la jornada remató no viernes, pues el sábado se feba en Cerveruela, en la comarca de Garoca, una trovada de carbonés. Pues una trovada en que se chuntan gente de diferentes puestos del estado, ta reviscolariste este viejo oficio de los carbonés que se dan pues carbón vegetal. Pues no si te lo vemos a saberlo chen. Yo vi este, también vi este o compañero que nos va a charlar una mica de cómo y plegó en bici. Pues principio Maitín, pillando tren Nagara de Delicias, dedicada a Morata de Salón, y Dasti pues de ver el café y demás, pues. Y la almuerzo, del almuerzo también, ¿no? Principiamos o camino en ta Cerveruela, pasando por Tobet y ver lugar do repusimos fuerzas. Y pues bueno, nos plebía una mica, en fin, tampoco estira tanto, ¿no? Estiraron alrededor de 50 kilómetros, alto baixo 35 y eran de pullada, pero no una pullada suave continuada, pero bueno, pullada, ¿cuántos digo en eso? Y a la fin, pues, alto baixo a las 9 de mero, pues a las 6 o antes, plegamos en Cerveruela, no me cantis la corrida de pollos. Y con ganas de borina, ¿no? Por que sí. ¿Cuánto que lo pido estaría la plebia? Sí, más que más, bueno, te quedas fredo y pues también osulero y pues eso, a la esbarizas, pero bueno, tampoco no pasó cosa, sino es que bien. Pues así, como decía con nuestra comida, pues de tarde se fació una corrida de pollo, que ya de pollos, que ya era la segunda vegada que yo sepa que las feban. Han reviscolado anti más la tradición de dos carbonés y esta vieja carrera que se haga pues por a saber lo de Lugas de Aragón, con los toques tradicionales de dos gaites que animaban al primer al ocho en Sidin pues a la chen ya más mayor, en una carrera que ya era no competitiva. También ya curioso, ni pues se haga un sorteo de entre la chen que participó. Pues bueno, pues tenía y tenébanos también pues un mercader, o domingos de Maitín se fació dances, viestión la chen de Bucharaloz y de Herrera, y de nuez pues un concierto con la ronda de Voltaña, Gen, que lleva la colla que hemos meso aquí antes, y China Chana. Y eso es tío la trovada de carbonés, ya se nos han fito las huetas aquí charrín charrán. Al final es que ya nos despedimos y nos tornamos a sentir un miércoles venien con más noticias sobre aragonés. Y bueno, terminamos que tenemos un email que yo findo.orella@gmail.com que nos podéis enviar o que queráis. Y si queréis escuchar los programas, usamos de pencharlos en una adreza que es radio.noblezabaturra.org. Nosotros dejamos web con los compañeros de Lucha Libre porque nos han dicho que no pueden hacer o programa. Ayer atosimos a avisar con una canta de Jena que, como os hemos dicho, presenta disco este viernes 22, jueves 22, en la Arena Rock, en la Plaza Utrilla, junto con Gen y los Olvidados de la Morgue. También dicitos que vía convocatoria hasta el 23 de abril se fa odillado el libro Disiden. Y anti más dicho, pues la Chen de Ovic celebra el Día de Aragón con barras en la Plaza San Bruno, me paquillé. Sí, San Bruno. Y aunque pues a la fin complega odillado libro con unas actuaciones de Delirium Tremens, distribuideras y bueno, si queréis saber de más. Sí, pues, Delirium Tremens, de Abragumbas, Compasión Flamenca y bueno, pues bueno, venta de libros y música con distribuideras. Y bueno, que te entrará allí libre y gratuita y se farán sorteos para la chen que ahí siga. Pues si quieres saber de más, continúa sentiendo Fendoría, Pro que sí, y Radio Topo, mientras estos días. También remera actos que también el día 23 de abril, Oligallo Fablans, a un acto en Villanueva de Gallego, o Villamayor. Villamayor, en Villamayor. Y aunque se fuera un homenaje a Rosario Ustariz, poeta, poetisa Aragón, en Aragones, que falleció este año, y nosotros animamos también a que todos dividan. Y va a llegar a tan que pueda. Bueno, pues con esta canta de escena nos despedimos y que la semana viene a plantar fuerte. Juro por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino, guardar lealtad los principios y forma del movimiento nacional. Si así lo hicierais, que Dios os lo premie. No, que os lo demás.